Vamos a ver hasta dónde da el descontrol acá. Toda la luz roja levantando las manos. Alza la mano si tú quieres bailar. Alza las manos. Alza la mano si quieres fumar. Alza las manos. Las palmas arriba. Y el que no levanta las manos es un cheto. Si tú quieres bailar, alza las manos. Alza las manos si quieres fumar. Alza las manos. Las palmas bien arriba. Dama grativa tocar, las chicas a venir, moviendo el culito, el culito. Dama grativa tocar, las chicas a venir, moviendo el culito, el culito. La palma de todos los negros. Oh. Alza la mano si tú quieres bailar. Alza la mano. Alza la mano si quieres fumar. Alza la mano. Las palmas arriba. Y el que no levanta las manos es un cheto. Alza la mano si tú quieres bailar. Alza la mano. Alza las manos, las palmas bien arriba. Dama grativa tocar, las chicas a venir, moviendo el culito, el culito. Dama grativa tocar, las chicas a venir, moviendo el culito, el culito. Las palmas de todos los negros arriba. Entonces así, espero que le guste este tema, a ver.